velorio del día de ayer. Prenderé dos velas para esta oración. Encenderé la hoguera y tomaré un olpar para ver si me embriago de este gran amor. Sé que tocas piano y tocas saxofón. Sé que eres vocalista de una banda de blues. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Cartamos, dame un beso hasta que venga Dios. Ven, toca mi mano, ven, toca mi cuerpo, que yo a ti te amo. Ven, moja mis labios, que los tengo cuarteados, amor. De tanto verano, sé que tocas piano y tocas saxofón. Sé que eres vocalista de una banda de blues. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Tartamos, dame un beso hasta que venga Dios. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Tartamos, dame un beso hasta que venga Dios. El sepelio del día que pasó. Vivir un invierno si no vienes tú. Vivir un infierno, mi alma morirá. Si aún tienes conciencia, yo sé que vendrá. Yo quiero regalarte una estrella fugaz, pedrearla desde aquí, jurarte amor eterno. Yo quiero que te enteres que no es bla bla bla, que me muero de ganas por robarte un beso. Ven, toca mi mano, ven, toca mi cuerpo, que yo a ti te amo. Ven, moja mis labios, que los tengo cuarteados, amor. De tanto verano, sé que tocas piano y tocas saxofón. Sé que eres vocalista de una banda de blues. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Tartamos, dame un beso hasta que venga Dios. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Tartamos, dame un beso hasta que venga Dios. Sé que tocas piano y tocas saxofón. Sé que eres vocalista de una banda de blues. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Tartamos, dame un beso hasta que venga Dios. Ven, grítame un te amo en do, re, mi, fa, sol. Tartamos, dame un beso hasta que venga Dios.